Vibraciones internas. Gritos radicalizados. Intensidades oscilantes. Silencios intempestivos. Musicalidad radical. Escucha amplificada. Estimulación instintiva. Trastocamos la palabra. Deglutimos la realidad. Sacamos de nuestros cuerpos las resistencias. Denuncias. Sueños, relatos. Manifiestos sonoros para trascender las distancias físicas. Bienvenidas, fanzine sonoro. Graves las agudas. La muerte camina con nosotras, y en Ayamar Caiquilla, que es la celebración de la vida y la muerte, nuestros muertos y nuestras muertas vuelven para acompañarnos. Los recibimos con los alimentos y bebidas que más les gustaron. Comemos, hablamos y nos emborrachamos con ellos y ellas. Este registro sonoro de Todos Santos fue grabado en la mesa feminista de la Aquelarre Subversiva, en la Gruta de Huallani, en honor a los caídos de la masacre del 2019 en Cochabamba, en el cementerio de Tiquipaya, en Pocona y en el barrio Cami. Julia García, ¿dónde vive? ¿Dónde ve lo que pasa tanto? ¡Para de nuevo! ¡Casa en mi llamo! ¡Casa en mi cabo! ¡Cerro en el monte! ¡Ven a mi corte y mi cabo! ¡Ama, son sus frustraciones! ¡Dale un beso para cada día! ¡Perdón a los amigos como también a los amigos! Doña Guillermina, ¿está bien? Creo que no ha hecho tocino. ¿Cómo te tienes que hacer? Tocino y bizcocho. Las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por ser mujeres libres, por querer ser parte de la historia, por adquirir conocimientos que estaban reservados solo a los hombres, por practicar abortos, por no enmarcarse en la belleza impuesta por la mirada masculina, por leer libros, por escribirlos, por enseñar, por soñar con revoluciones en donde todas las mujeres consiguieran lo que ahora no tienen. Las quemaron por sabias, las quemaron porque se resistieron a ser violadas, porque no atacaron el chantaje, porque no las pudieron comprar. Les quitaron la vida porque ellas posibilitaban que otras mujeres vivieran, por fin como querían, por ayudar a otras mujeres a ser libres. Las quemaron por amenazar el sistema que te convierte en reproductor del sistema. Las exterminaron por amarse entre ellas y por amar a todas. Este podcast es en memoria de las mujeres asesinadas cruelmente por la violencia machista. Es en memoria de Gisela, que ya no está para cantar. De Dayana, que ya no llorará. De Vanessa, que ya no jugará. De Alicia, que ya no leerá. De Betsabé, que ya no bailará. Alicia M., Edith G., Fanny, Jocelyn, Modesta Choque, una compañera sin nombre, menor de edad, Mary Muñoz, Nayeli Lorenza Soto Yucra, Laura B., Jessica de la Torre, Paola Herejes, Cielo Condori Martínez, Wilma ZF, Carmen PM, Laura, Jenny D., otra compañera sin identificación, Janet y Vanessa. Presentes. Morelia ICC, Epifanía Mamani H, Mary HQ, una mujer sin nombre, Grecia Espejo Quispe, Roxana Quispe, Gloria MC, Lucila, cinco mujeres sin identificar, Mónica Morales Ruiz, Estrella Rosa Sánchez, Patricia P.A. Las tenemos presentes. Beatriz F.H.G., Lucía Q.C., Cirila C.N.B., Soraya R.P.S., Helen L.A., Felipa M.A., Mercedes N.H., Janet A.Q., Stephanie Calle, Maruja H.G., Ana L.A., Vanessa M.P., Isabel C.Q., Elena C.Q., Lidia S.S.C., Violeta Chambi, Eusebia C.Q.C., Norma B.B., Amanda Amalia Cruz, Beatriz A.P. Presente. Selena Caballero, Gisela A.L., Dayana, Marta L.G., Dainet, Inés, Soledad L., Paola F.L., Florinda, Epifanía, Cirila M.G., Dayana Quiroz Apaza, Betsabe Mara, Cintia Mencía Rocha, N.N., Yesmi, bebé. Presente. Rosemary A.G., Giovanna M.Q., Constantina M.E., Karen M.B.M., Feliciana B.B., Nancy Naida Pedros, Valeriana M.A., Vianey Oquendo Gómez, Vanessa Marisol Condo Yap. Están presentes. Josefa H.B., María Eugenia Guzmán Escobar, María A., Josefa C.C., Marcelina D.C., Viviana H.T., Lourdes C.P.R., Janet S.T., Carla, Nancy F.G., Rosemary Cuba, Helen L.A., Nelly J.H.G.R., Renata C.C., Elena Guerrero Velázquez, Nancy G.C., presentes. Por nuestras muertes, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Munata kiskawa wita, takpacha kajunaka, humata kiwa banta, aga pangara naka, humata kiwa paita, aga manka naka, utaru hutamai, amar asinyani, umito masimaya, walik purin tangiali tu. Kiri, Esperado con tanta guaguas que he preparado y pasan calles y muchas flores, muchos colores, alma bendita, beautiful soul. Aniwa hachatati, aniwa maskamati, aniwa haitamati, aniwa nakisitati, aniwa hachatati, aniwa maskamati, unata awichita, unata kiskawawita. Hey, Lurian Carter, Lurian Pichter, Sazena Zat.